Hace poco, Remchichi, revista digital de Rusia, dio a conocer la Corea que da saltos cada día en la construcción de una potencia económica.